cómo anda la banda. Tienen que jugar la pelota, muchachos, ahí. Hay que mandarle al fútbol. ¿Cómo es su canal? ¿El doctor? ¿El doctor? Es de Don Roach, 7800 Don Roach. ¿Es de oro? ¿Es de oro? Sí, perro, sí. Yeah, doctor. Es el joven doctor. Ladies and gentlemen, bitch. One, two, three, let's go. Yo vengo de la matanza, un par de chetos me mira con desconfianza. Tengo el infierno cerca, podés cruzarme comprando Paco en puerta. Y otro día en el Nordelta, podés verme en Recoleta. Otro día comprando Paco en la Zabaleta. Y de los monoblo pa' lepa. Vengo del chaperío, vengo de la yeca. Rescato una versa y una escopeta. Sponsor una hamburguesa y de pincha cheta. Le apunté con la pistola en la jeta. Le pasé la pija por la jeta. Me tomé un saque encima de su teta. Tengo lo que tengo por mi flow, mi talento. Vengo con secuela del gueto. Si o si me ven la cara todo esto cheto. A cara de 3-8 para el country me meto. Me meto al country, siempre voy tranqui. Caigo con Juan. Mudo a los champions, yo soy un champion. Caigo con trampi, yo soy un champion. Decruto un champion, ya llegó papi. Voy por la capi, regalto un par de cositas gratis. Sordo mudo como Shaki. Tu chica quiere que le invite un party. Me causa gracia como Andy Milonaki. Muerte pa' todos los ratis, ya no pa' soldati. Vengo chaperío por el paro. Para. Voy por el pasillo, por el paredón. Par de ladrillo, techo de chapón. Pero ahora estoy de after en una mansión. Se puede ver el paisaje por este balcón. Acá todos comen sushi camarón. Acá no hay guiso, pero hay salmón. Pensar que mi compa está en prisión. PlayStation, pinchándole limpieza a punta y arpón. Haciendo conducta en el pabellón. Dígame con quién andan y le diré quién son. Estamos cansados de tanta represión. El chico de la calle es un regresión. Jalaba putirán en la estación. Me iba hasta la plata por constitución. De once a moreno por la tradición. E infancia, truchos y trenes. Ricos estupefacientes. ¿Dónde esa droga fea? Seguramente a mí no me vea. Esa puta que está hablando, lo que diga no lo crea. Yo no necesito un feat. Hay muchos que rapean, pero en la calle no la pilotean. Hay muchos gaster que la pilotean, pero cuando rapean mochean. Yo no necesito un feat. A ellos le falta idea, yo antes rapeaba por toda la villa. No los chetos y la industria quieren ni una astilla. No compro con esos raperos pecho frío. Vengo de la matanza del chaperío. Voy de gira con los chetos, voy con los judíos. Como dijo Al Pacino, ahora el mundo es mío. Ya robo a mi gente con sal de Catán. Donde los guachines mataron a Satán. Más Bondi que Bin Laden, que José y Sadán. Hay muchos que rapean pero no bancan. Hay muchos que rapean pero no estaba acá. Me garché una rubiecita de el Ku Klux Klan. De ese booty soy el dueño. Se la pongo frunz el ceño. A esa puta le enseño. Julian Wech le cumplo el sueño. Ella siempre quiere premio. El maduro de los barrios porteños. Esos giles están haciendo circo. Yo voy a grabarme un par de discos. Puedes verlo en el Cortijo o en San Francisco. A un par de cuadras del Obelisco. ¿Quieren que a los chetos los traiga acá? ¿Quieren que a los chetos los traiga acá? ¿Quieren que a los chetos los traiga acá? Españoles flashan gueto y se asustan. Que flashan gueto, esos españoles. Pero acá los guetos que son los peores. Pero entran y salen solo los mejores. Le aplico mafia a los jugadores. En el partido mejor metan goles. Desco. El peronismo y los nazis eran todos ñeri. Como él un tacha delante de Pavelli. Como el hijo de puta de Galtieri. Si no compro ni con Macri ni con esa peli. Ni Macri ni Kirchner. Ni Che Guevara ni Hitler. Ni Steven ni Spielberg. Ni Boca ni River ni Media ni un blister. Nunca quiero bajar, siempre quiero subir. Motherfucker D-Hill. Let's go. Let's go. Doctor Bears Music. Yeah.